Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y como siempre agradeciendo la presencia de nuestra audiencia en la red global. El día de hoy estamos aquí para comentar el inventario del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que bueno, alrededor de este segundo semestre del 2019, pues hizo una serie de actividades, tanto culturales como artísticas, pues sustentadas o financiadas por el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, que de alguna manera han estado apoyando las actividades tanto del programa como de nuestros invitados. Entre estas actividades y la finalidad del programa fue visibilizar la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres como pues un punto de partida en el que pues nuestra sociedad, y es a título personal, creemos que debemos caminar de la misma manera, en el mismo sendero. Y de ahí, bueno, pues nosotros iniciamos también apoyando con actividades de convivencia cultural, como la creación de talleres, lectura en poesía en voz alta, al margen y en compañerismo con otros compañeros de otras organizaciones, editoriales y colegas que están trabajando también proyectos culturales de difusión. Entre ellos, bueno, pues nuestro primer programa tuvimos el gusto de arrancar con aquellas escritoras de la Edad Media que también eran trovadoras de música y que de alguna manera su trabajo pues no se ha visibilizado mucho en el sentido de hacer difusión a través de pues un rescate discográfico, un rescate bibliográfico o algún documental. Y de ahí, bueno, partimos con las trovarits, que entre ellas hacer una semblanza también de lo que inspiró a Alejandra Pizarnik, su novela de La Condesa Sangrienta. Y bueno, fue una semblanza entre histórica, entre de lecturas y reflexiones a partir de ellas. También estuvimos con los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, quienes habían hecho en ese momento una exposición que salió de aquí, de su municipio, a la geografía de Tajín, y vinieron y nos compartieron toda esta gestión que ellos mismos realizaron para poder llegar allá. Pues un poco vamos a tratar toda esta síntesis de los programas que estuvimos transmitiendo aquí en La Voladora Radio. Sin olvidar, bueno, pues los datos de contacto de cabina, que es el teléfono 597-9785252. En WhatsApp, el 5540-615459. Facebook y Twitter en redes sociales, arroba La Voladora Radio Radio. Y en la página web, que es la www.lavoladora.org. Y ahí encontrarán ustedes los podcasts del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna y actividades diversas que plantea aquí la radio. Y también, si gustan hacer algún comentario directo y personal con Estás Igual en el Sendero de la Luna, pues está el número WhatsApp directo del programa, que es el 5514-877371. Y bueno, para ir concluyendo este 2019, tenemos aquí algunos anuncios de la comunidad, como los dulces y materias primas Sacromonte, que están ubicados en Fray Martín de Valencia. Y ellos ofrecen una amplia variedad de su producción de dulces, chocolates y muchas cosas más, un excelente servicio, donde ustedes los pueden visitar o comunicarse al número telefónico del 5512-323968. También está para estos fríos y entrar en calor, una clase de Zumba, que puede ser el día 24 de enero de 2020, con un costo de 30 pesos en un horario de 5 a 7 de la tarde, en el Salón Las Torres. Ellos se ubican en José María Morelos, número 52, en Amecameca. Y bueno, antes de iniciar su clase de Zumba, les solicitan indispensable que lleven un dispensario médico y requerimientos que, bueno, ya se pondrán en contacto ustedes con ellos. En José María Morelos, número 52, aquí en Amecameca. Pues sí, comentábamos de las actividades que el programa Estás Igual transmite en colaboración de los amigos. No olvidemos dar agradecimientos a los amigos que se acercan al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. Por ejemplo, cuando viene algún compañero que no vive aquí en el municipio, pues han tenido la atención de la cortesía de sus viáticos, de sus hospedajes, para que ellos puedan compartir aquí en Estás Igual en el Sendero de la Luna, pues sus vivencias culturales, su trayectoria artística, y de alguna manera sumar también a la importancia de la voz femenina y de la voz cultural de nuestros compañeros. Tuvimos también la presencia de Octavio Castillo, que es escultor y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, en donde, bueno, pues la inquietud principal de él en ese momento como escultor, que también talla la madera, fue su preocupación por la tala de bosques, que ha sido a últimos años pues un poco descontrolada. Y él nos comentaba, como originario de aquí a Amecameca, toda una tradición familiar, toda una infancia vivida en los bosques con sus abuelos, con sus padres, sus hermanos, en donde, bueno, él se sorprendía de todos estos paisajes maravillosos que lo habían motivado a ser pintor y artista de aquí de Amecameca, y actualmente profesor de escultura y de otras materias en la Escuela de Bellas Artes. Pues esta nostalgia por aquel ecosistema que ya no existe. Y pues también fue una charla muy interesante con Octavio Castillo, que como escultor fue egresado de la licenciatura en artes en la escuela en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus Toluca. Por allá también tuvimos el placer de conocernos cuando tuve, a través del Centro de Grabado, realicé algunas actividades académicas para la licenciatura. Pues ahí conocimos a Octavio, que fue de los egresados de la primera generación de esa carrera en la UAM, en Toluca. Y también nos visitó Marco Palma Silva, actualmente él es el director de Turismo y Cultura del municipio de Jilotzingo, aquí en el Estado de México. y fue interesante su visión de este pueblo, este lugar, como él lo describía, como un rinconcito en la montaña, y nos comentaba de toda esta integración que está él trabajando con la comunidad, con los jóvenes, con los ancianos, con los abuelos, para el rescate de sus idiomas originarios, como el ñañú, en donde pues no hay un testimonio, no hay una memoria, no hay un impreso también, y se han dado el rescate de estas actividades a través de los apoyos gubernamentales y federales con los jóvenes. Están haciendo esta labor incluso gastronómica de rescatar las recetas, y que por aquellas fechas también recordemos que en varios puntos del país y del mundo incluso hubo varios incendios forestales. Xilotzingo no fue ajeno a esta circunstancia, pero a partir de esta labor de integración social que él está desarrollando, pudieron ahora sí que rescatar los sobrantes o los residuos que quedaron de estos incendios forestales en Xilotzingo, y a partir de ahí hacer un programa de producción artesanal con los ancianos, con los abuelos, con los adultos, gente de la tercera edad, apoyados por estos jóvenes y por sus artistas de la localidad y quien se quisiera sumar también, en el cual emprendieron una producción de artesanía en madera, juguetes artesanales producidos con la madera que quedó de este incendio forestal en Xilotzingo, y posteriormente lo han estado haciendo un plan, una mercadotecnia para venderlos fuera del país, de tal manera que a través de estos programas también entre gubernamentales e iniciativa de la ciudadanía, ellos han podido hacer este trabajo cultural y turístico en Xilotzingo, lo cual pues también fue muy interesante que nos compartiera él como escultor egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la Ciudad de México, y ahora director de Turismo y Cultura de Xilotzingo. Y bueno, estaremos recordando también, reseñando algunos otros invitados, tanto locales como fuera de aquí del Valle de los Volcanes, nacional, algunas presencias internacionales, regresando del corte. Bueno, también algo interesante que me pareció comentarles antes de irnos, que entre los fondos, la música que nos va a acompañar hoy, se encuentran algunas piezas como Alice Coltrane, que es una gran, se reconoce su trabajo como una gran compositora, pianista, y sobre todo ella le dio un impulso al arpa dentro del ritmo del jazz, como pocas personas lo han empleado en estos piezas sincopadas. Alice Coltrane también, recordemos que fue la esposa de John Coltrane, y bueno, tuvieron hijos, toda una familia dedicada a la música y al jazz, que al margen de esto, bueno, pues ella también y se involucró en otras disciplinas filosóficas, espirituales, como el Swamini, en donde ella, bueno, pues acudió a estas disciplinas como una recuperación del duelo de cuando fallece John Coltrane. Y regresando del corte, vamos a iniciar con una pieza de Alice que nos estará acompañando en todo el bloque. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular

donde ella trabaja y también sigue componiendo música como cantos tradicionales, melodías, y al margen de todas estas propuestas tradicionales en la música, experimenta con sintetizadores y estructuras pues más del momento. El Swamini, en el contexto de las corrientes religiosas de la India, es un vocablo sánscrito que significa literalmente amo de sí mismo, pero también significa señor. Entonces, pues Alice emprende todo este camino filosófico, espiritual dentro del mundo del jazz, innovando evidentemente como una gran compositora. Y bueno, seguimos acá en el reencuentro, en el inventario 2019 del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, que, como ustedes saben, realizamos talleres, actividades artísticas al margen de las transmisiones y de nuestros invitados, pues con los amigos y con los ciudadanos altruistas que se acercan al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco. Y entre esto, bueno, tuvimos la presencia aquí de la doctora Alejandra, ella es fisioterapeuta de aquí de la comunidad de Amecameca, se formó en la Ciudad de México, hizo su licenciatura y bueno, nos vino a hablar de esta cultura médica de la fisioterapia, compartió con nosotros algunos apuntes de esta evolución médica que nos comentaba ella, ya es más conocida ahora la fisioterapia como una alternativa de salud científica, ¿no? Al margen de otras disciplinas y más allá de que estuviéramos confundidos en que si era una propuesta médica ancestral partiendo del temazcal y todas estas culturas ancestrales, pues ella nos decía que no, que la fisioterapia es una rama científica de la medicina. Ella estuvo con nosotros y pues Cortés nos dio unas pases de cortesía, ella se ubica aquí en Amecameca. Realmente fue una introducción interesante a la cultura médica de la fisioterapia y en la actualidad como los mexicanos hacemos echamos mano de ella en algún momento y sobre todo acá en el Valle de los Volcanes, que hace mucho frío, bueno, pues es una alternativa a aquellos que no les gusta tomar medicina farmacéutica, pues es interesante también probar otras áreas de la medicina. Y fuera del municipio de Amecameca, donde se ubica aquí la Voladora Radio, tuvimos la presencia del fotógrafo Benjamín Alcántara. Bueno, pues él nos hizo el viaje desde la Ciudad de México para compartirnos pues ya 3 décadas de creación artística que tiene como fotógrafo, realmente una trayectoria muy vasta en la que pues ha incursionado incluso en el teatro, ha tenido una formación teatral y de ahí bueno ha ido enriqueciendo multidisciplinariamente su trabajo fotográfico. Benjamín, bueno, estuvo aquí con nosotros antes de haber ingresado al Sistema Nacional de Creadores de Arte, que esto tuvo fecha apenas este último trimestre, lo cual bueno pues personalmente le enviamos y a nombre del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, pues las felicitaciones para que Benjamín desarrolle su proyecto ya en estos 3 años en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pues estuvo por acá en Amecameca también haciendo tomas con, bueno, él trabaja mucho con drones, realmente es un fotógrafo muy actualizado en la cuestión del equipo, cámaras, dispositivos en función de la imagen fotográfica, y pues se dio una vuelta por acá Benjamín, platicarnos también de toda esta colección que tiene de retratos de artistas de ya hace 20 años que estuvo él registrándolos principalmente en los encuentros de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en donde, bueno, pues incluso él siendo ya joven becario, ahora tiene esta catalogación con artistas ya con trayectoria, incluyéndolo a él, ahora que está ya como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y desde la ciudad de Oaxaca, vía telefónica, hicimos la transmisión con Mario Lugos, que es un diseñador y editor oaxaqueño, que también se caracteriza por ubicarse en la aldea global con todas estas actualizaciones en la imagen gráfica, en el diseño gráfico, y tiene ahí por allá su despacho en el corredor turístico de la ciudad de Oaxaca, en el que él trabaja y colaboran muchos jóvenes, que eso lo hace muy rico, lo hace muy fresco, la actitud también incluso jovial de Mario Lugos, en todas estas propuestas del diseño gráfico a través de dispositivos digitales y de aplicaciones, que incluso un catálogo lo puedes hacer con una aplicación especialmente para WhatsApp, y puedes trabajar con él también vía digital. Y también nos comentaba de su editorial, su propuesta editorial, 1450 ediciones, que se titula de esta manera, a partir de que, bueno, ellos sí son de los editores que defienden todavía, y que, bueno, también tampoco están peleados con las propuestas digitales, pero sí son todavía aquellos editores que defienden la imagen impresa, y de ahí su nombre, 1450 ediciones, en analogía con Gutenberg, con toda este desarrollo occidental de la imagen impresa. Y entre los talleres que también se realizaron por acá en Amecameca, y tuvimos el gusto de transmitir esa experiencia en el programa, fue la visita de nuestros amigos de Pólvora Café, en donde hicieron un taller y una degustación aquí al público, que esa vez fue aquí en La Voladora Radio, se realizó en las instalaciones de la radio, y nos hicieron una presentación muy interesante, muy ecológica, a partir de la importancia de la tierra, y que de ella, bueno, pues es la que nos da los sabores, no tanto los nombres de las frutas, sino el paladar humano reconoce la acidez de esta producción vasta de la tierra, de la importancia del cuidado, porque bueno, pues de ahí son todos nuestros productos comestibles, no comestibles, y entre ellos pues el café, que es una bebida ancestral, y que bueno, estuvieron aquí estos compañeros, estos amigos, invitados por el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, y transmitiendo ya después esta experiencia del público en el Sendero de la Luna. Y otra de nuestras mujeres que estuvo presente aquí fue la escritora de literatura infantil Vivian Mansur, presentándonos también en una charla radiofónica y en un taller de lectura sus obras, y entre ellas el cuento Flor del Rayo, que es un relato que nos habla de la tradición de los graniceros aquí en la región de los volcanes y su convivencia con el volcán Popocatépetl. Vivian estuvo también aquí realizando el taller con la lectura de sus cuentos, que son realmente muy humorísticos, en el taller en las instalaciones de La Voladora Radio. Y bueno, hablando ya de este público infantil que a veces no atendemos mucho, pero que aquí estuvo presente en La Voladora y en el programa, tuvimos el placer de tener en cabina y de escuchar al ensamble Akiahuatzin de Ayapango, dirigido por el músico Fernando Santandrú, en donde pues ese día realmente la radio se vistió de alegría, de belleza, de estos niños, en donde la más pequeña Mildred, de 4 años, nos regalaron, literalmente nos regalaron, porque fue una acción altruista aquí al público Radio Escucha de La Voladora, pues su música, su trabajo, y estuvieron acompañados también en la recepción de sus papás. Entonces realmente el ensamble se compone de 60 integrantes, niños y jóvenes, y pues tuvimos el gusto de tenerlos aquí, como les comento, antes de que saquen su disco, pues ya los tuvimos aquí en grabación en La Voladora. Vamos a regresar haciendo el recuento de los programas de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Thank you. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Aquí estamos nuevamente para recibir sus comentarios, réplicas y demás al programa del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, al WhatsApp directo que es el 5514-877371. Estamos hoy comentando el inventario 2019 del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, con algunos invitados locales, nacionales y otros que tendremos ya al final internacionales. Y recordando aquí la presencia de nuestras compañeras oníricas, ellas son originarias de San Luis Potosí, y en este programa titulado Del Desierto Potosino al Bosque del Valle de los Volcanes, donde tuvimos la oportunidad de conversar tanto en cabina con Fernando Santandrú por parte de la Orquesta Vulgar, que bueno, ellos van y vienen, bueno, especialmente Fernando va y viene de Ciudad de México, él es originario de Ayapango. Y nuestras amigas del grupo Oniricats, que están ubicadas en San Luis Potosí, nos platicaron sus, bueno, sus convivencias musicales. Y en ese momento Oniricats, bueno, el premio que tuvo en San Luis Potosí para hacer sus presentaciones en los barrios de por allá de la geografía del desierto potosino. Y bueno, el día 4 del mes el día 20 de agosto tuvimos la oportunidad también de hacer el programa respecto de la Casa Grande como sitio de memoria, que está ubicada en la calle de Jacarandas 4, hoy 13, en Nepantla, con un comentario radiofónico del maestro Alberto Híjar, en donde tuvimos la oportunidad de nosotros visitar en fecha conmemorativa con motivo de las Fuerzas de Liberación Nacional a sus 50 años, pues los videos, los documentales que se han realizado por las organizaciones, algunas sociales, otras zapatistas, otras civiles, respecto de la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional a sus 50 años en nuestro país y su repercusión en la vida actual. También tuvimos la presencia de nuestra amiga Yolanda Hernández, quien es directora del Museo Espacio de Aguascalientes, donde pues nos comentó de un seminario muy interesante que se realizó ahí en el Museo Espacio, que es la MECA, Museo Espacio del Centro Cultural Aguascalientes, un seminario sobre posibilidades sonoras, en donde, bueno, ellos realizaron talleres y en realidad, pues todo el concepto que tienen de realmente integrar a la población, tanto niños como ancianos, y tener una flexibilidad para la salida cultural y artística de sus públicos. Y bueno, por acá algo importante de rescatar en la forma en que se organizan nuestros ciudadanos de algunos municipios del Valle de los Volcanes fue la presencia de los integrantes de la comunidad del Corredor Gastronómico Xochitlán. Ellos estuvieron aquí para platicarnos de lo que es el proyecto de este corredor gastronómico. Y en donde, bueno, pues más adelante inauguraron, presentaron las propuestas, el rescate de recetas y demás. Y el 24 de septiembre también estuvimos en un programa muy musical recordando, escuchando grandes voces del bulerengue y el Caribe colombiano, que son Seferina Vánquez, Petrona Martínez y Totola Mopocina. Sobre todo la importancia de la música que ellas trabajan, porque lo hacen en idiomas originarios o rescatando los cantos y tradiciones de Colombia o de sus regiones, y que bueno, de alguna manera ya en algunos grupos contemporáneos de jóvenes están rescatando también esto, que era un poco el reclamo de estas músicas de Seferina Vánquez, pero afortunadamente pues ya hicimos después otro programa en donde estamos escuchando, vemos que hay músicos que sí están interesados en hacer todo ese rescate con un perfil contemporáneo de los sonidos. Y bueno, para no olvidar a nuestra grabadora Rini Templeton, hicimos un modesto tributo radiofónico también con el apoyo y el comentario del maestro Alberto Híjar, quien conoció a esta activista social de la imagen gráfica. Y de la Ciudad de México nos visitó un músico que trae una propuesta sonora, Teoría y Caos, un Axel. Hace una mezcla, nos presentó su disco de Teoría y Caos, donde es una mezcla de funk con rap, jazz y el rock con el canto al rescate de la irreverencia y la rebeldía histórica de cada género musical. Él nos visitó en la Ciudad de México, prácticamente vino a hacer también su retribución social como músico. Eso quiero resaltar, que de alguna manera nuestros invitados vienen por una iniciativa personal, incluso a veces ellos pagan sus costos, en otras ocasiones el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, junto con sus amigos, que son ya varios aquí en la región, pues cubrimos sus viáticos, sus gastos, para que no vengan y nos compartan, ya sea a través de un taller, compramos los materiales, compramos pues lo que se requiera para la actividad, y después ellos vienen al programa y nos comparten esa experiencia que tuvieron con el público en el taller. Entonces el caso de un Axel, pues también no nos dio taller, pero sí nos dio una gran visión de los ritmos que están trabajando los jóvenes, de estas fusiones musicales, y también cómo gestionan por iniciativa propia y con la ayuda de sus amigos sus materiales discográficos, que incluso suben a las plataformas digitales, y entre ellos cooperándose con una producción pues alguno canta, otro toca un instrumento, otro presta el estudio de grabación, y así es como muchos músicos jóvenes o no tan jóvenes también están realizando sus producciones. Y bueno, pues es digno de presentar aquí que esta la transmisión de su producción cultural, que para eso está La Voladora Radio, para dar voz a aquellos que están haciendo alguna propuesta comunitaria. Y el día 22 de octubre también tuvimos por acá el 19 aniversario de la radio, en el que se hizo una dinámica de estar entrevistando a tus compañeros de locutores, y a mí me tocó charlar con Yolo Hernández, que es la conductora del programa Rompenetas, y estuvimos por acá también recordando sus lecturas, sus autores, escritores favoritos. Ella como egresada, bueno, estudiante de la carrera de letras aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Estado de México, perdón, Y pues tuvimos una charla interesante con su presencia juvenil en el programa. Adriana Tafoya es una poeta y escritora que principalmente hace difusión de la poesía como un género poco divulgado. Ella también, bueno, como editora de Verso Destierro, e incluso siendo jurado en diversos certámenes literarios, en ese momento estaba la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, y nos vino a conversar su experiencia como jurado, su experiencia como editora, como escritora, en donde, bueno, también ha colaborado en suplementos y revistas de México, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, Chile, España, e incluso la poesía autoral de Adriana ha sido traducida a otros idiomas como el náhuatl, el portugués, el francés y el italiano. Pues ella estuvo aquí en el programa compartiendo la experiencia de un taller que impartió en el corredor gastronómico Xochitlalco con la alegría y con la presencia que también está desarrollando la gente de mi casita Ruta de los Volcanes, ubicada en este corredor, donde, bueno, hemos realizado también algunas actividades culturales y talleres, como el caso que de Adriana Tafoya, que se tituló en ese momento Entremés Literario. Asistieron también un público de diversas edades. Estuvimos allá en el restaurante Mi Casita Ruta de los Volcanes. Vino ella de la Ciudad de México para pues mostrar sus habilidades también didácticas de difusión en el género del poético. Y posteriormente venimos acá a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna a compartir esta experiencia con los participantes que llegaron a su actividad del taller. Germán Montalvo es un diseñador también mexicano y artista visual con una gran trayectoria, y estuvo también aquí en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna pues compartiéndonos toda esta escuela del diseño gráfico en México, de los anteriores talleres y editoriales, entre ellos, bueno, el de Vicente Rojo, que ustedes conocen porque fue el diseñador del periódico La Jornada. Y bueno, Germán ha tenido esa suerte de la vida de haber aprendido con ellos, de haber trabajado directamente con Vicente Rojo, con la imprenta Madero y con toda esta escuela de diseñadores que pues en épocas recientes pues ya los desconocemos un poco o no los conocemos tanto, porque pues ya hacemos más uso del internet y de aplicaciones digitales. Entonces pues fue interesante también la presencia de Germán, al margen de que, bueno, es un gran artista visual interdisciplinario. Recientemente pues nos tuvimos la oportunidad de conocernos, fuimos jurados para el Sistema Nacional de Creadores de Arte en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el área de gráfica, y pues ahí tuvimos la oportunidad de compartir nuestras diferentes visiones de la gráfica para pues poder llegar a una dictaminación de los actuales miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la disciplina gráfica, y me pareció que era muy importante que él nos compartiera esta visión de pues las escuelas anteriores en México de estos grandes artistas y diseñadores en función de la imagen. Y pues lo tuvimos por aquí, al margen de que nos comentara de su cartel, que es muy emblemático para los 43 de Ayotzinapa. Y pues bueno, muy grata la presencia también de Germán Montalvo. Vamos a un corte y regresando seguiremos hablando también de la convivencia que tuvimos con algunos museos de México y de las actividades que ellos realizaron. Y tuvimos también, nos dieron la oportunidad de tener algunos de sus artistas aquí en las transmisiones de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí otra vez con estás igual en el sendero de la luna, haciendo el inventario 2019 de nuestros programas, 23 programas si no mal recuerdo, incluido el de hoy 24, en donde, bueno, pues tuvimos la presencia de varios invitados que con la ayuda de los amigos que acuden al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, que hemos hecho ya en varios años proyectos para las comunidades y en ocasiones académicos en algunas universidades, pues ahora nos dimos a la tarea de hacer este trabajo acá en el Valle de los Volcanes del Estado de México. Y pues con la ayuda de ellos en las gestiones, en los viáticos para poderlos traer y poder hacer esta producción de sus programas, es que estamos haciendo hoy el inventario 2019 y esperamos sus comentarios, réplicas y demás al WhatsApp del programa Estás igual en el sendero de la luna, al 55 14 87 7371. Y entre estas convivencias y gestiones y acuerdos culturales de este camino del programa, tuvimos la oportunidad de presentar y transmitir vía telefónica y vía WhatsApp, en el caso de nuestros invitados internacionales que hicieron, que asistieron y que abrieron el sexto Festival Internacional de Música Contemporánea en Diversas Lenguas, Estruendo Multilingüe, que se realizó del 17 al 20 de octubre en el Museo Universitario del Chopo. Ellos estuvieron por aquí y también, bueno, estuvo Mariana Delecamp también en ese momento, su exposición El Sentido de lo Habitado, estuvo por aquí en transmisión vía telefónica a través del Museo Universitario del Chopo, y nuestra charla radiofónica con nuestra amiga Janet Calvario, que ella es una activista, brigadista comunitaria y cooperativista gráfica, nos vino a compartir las posibilidades que ella ha tenido de gestionar y de producir su trabajo y sus propuestas artísticas a través de convivir con otras compañías de teatro, en este caso la compañía de teatro canadiense Dragon Dance, que fue quien le otorgó una residencia artística becada en Toulouse, Francia. Y también nuestra amiga Carolina Zapato Niño, bióloga, que estuvo ella pues viviendo realmente en la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, y nos habló de la importancia de la conservación ambiental a partir de esta vivencia que tuvo ella, incluso de rescatar algunas especies como el murciélago polinizador para el agave, para el tequila. E hicimos esta transmisión vía telefónica y de nuevo con la editorial Verso Destierro, el torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero, en el que nuestra amiga Adriana Tafoya, que es poeta y editora, bueno, pues es la autora y la organizadora de este torneo de poesía en diferentes sedes, la que guste apuntarse, pues ella va y realizan ahí este torneo de poesía, que la intención es vivir la poesía como un deporte intelectual. Y ya más recientemente, nuestra amiga la sensei Midori Suzuki estuvo aquí por parte de la Asociación México-Japonesa para compartirnos pues los objetivos de la asociación con México y su idea de por qué fue creada y concebida por el bien de ambos países en el fomento de la amistad entre México y Japón. Y ya para casi irnos, les comento pues con nuestro colega locutor Manuel de la Rosa, que también tiene aquí su programa, que es Hablando y Cooperando, que él es músico, abogado, cooperativista, nos comentó de la trascendencia y de la importancia que tiene el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde considera a las organizaciones a las organizaciones y todo aquel profesional de la cultura y el arte para que puedan ejercer fiscalmente con empresas y puedan por ahí obtener algún recurso para su producción. Entonces, bueno, pues él estuvo comentando a detalle estos procesos fiscales de el artículo 190, que bueno, pues por fin contempla el apoyo a las producciones artísticas en sus diferentes disciplinas. Y nos vamos ya, sin antes quiero comentarles que nos despediremos con una pieza de Nina Simón, en donde leeré unas letras traducidas al español, que la pieza se llama No tengo, tengo vida, no tengo dinero, no tengo suéteres, no tengo amor, no tengo agua, no tengo aire, no tengo adiós, no tengo vino, no tengo dinero, no tengo amor. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi pelo, tengo mi cabeza, tengo mi cerebro, tengo mis oídos, mi nariz, mi boca, me tengo a mí misma, tengo mis brazos, tengo mis manos, tengo mis dedos, tengo mis piernas, tengo mis pies, tengo mi hígado, tengo mi sangre, tengo mi lengua, tengo mi barbilla, tengo mi cuello, tengo mis pechos, tengo mi corazón, tengo mi alma, tengo la espalda, tengo un amor. Tengo una vida, tengo una libertad, me tengo a mí misma. Pues, sin antes darle las gracias por habernos escuchado aquí en Estás Igual en el Sendero de la Luna, espero que sigan teniendo felices días y que el 2020 realmente nos caiga el 20 para muchas ilusiones y que este país sea otro. Nos vamos con Nina Simón y felices días. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca, Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.